saber si volverás. Si no estás conmigo, nada tiene ya razón. Lloro por tu ausencia, recordándote mi amor. Sabes que te extraño y si decides regresar, piensa bien, vuelve a mí, vuelve a mí. Mi mundo es vacío si no vuelves junto a mí. Nada importa ya si no tengo más tu amor. Saber dónde andarás, sin mundo, sin rumbo, sin saber si volverás. Quizás con el tiempo otro amor encontrarás. Olvidar lo nuestro tú jamás, jamás podrás. Y si algún día tú decides regresar, piensa bien, vuelve a mí. Vuelve a mí, no existe el olvido para ti ni para mí. Ni al correr el tiempo morirá mi amor por ti. Vuelve a mí, vuelve a mí. No existe el olvido para ti ni para mí. Ni al correr el tiempo morirás.